tengo casa. Me desalojaron los picolos de una casa ocupada. Nos robaron el derecho a llevar una vida digna. Mi padre es un reo por ayudar a su familia. Pido limosna en la calle, nunca pude estudiar. La gente no me ayuda y no me dejan trabajar. Nunca tuve la oportunidad de ser algo en la vida. Hundido en la miseria, buscando una salida. Sonríe.